Se escucha un chillido tan insoportable. Sí. Tienes miedo a lo que soy. Tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Bueno, tratemos de salir de las sombras. Bueno, qué insoportable eso que es ese chillido. Está difícil hoy, ¿eh? ¿Te vas a ir? Bueno. ¿Cómo anda, compañera? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están acompañando en este escenario de las voces. Bien, así en los tumbos. Vamos un poquito comenzando este programa. Pero a los tumbos y dando... Dando tumbos. Dando tumbos. Seguimos rectos. ¿Hacia dónde? No sabemos. Pero seguimos Yendo. Bueno, bienvenidos. Los teléfonos, si quieren comunicarse con este programa, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. ¿Cómo es el viento de verano alguna vez? ¿Cómo la sombra de montaña que vos ves? ¿Cómo el desierto y la historia que sabes? Hay también un blogspot al cual se pueden consultar los materiales que tratamos aquí, dejar sus comentarios. Y escuchar los audios. Y también. Lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Correo electrónico. Es el escenario de las voces @hotmail.com. ¿Quiere que lo dejemos un gatito más a la cortina y no hablamos más? Así no la complicamos, digo. Por favor. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarás. ¿Quién no dijo alguna vez a alguien, o lo pensó, o lo deseó, por más que no lo haya hecho público, decirle, te seguiría para nunca más volver? Sí. ¿Eh? Otra vez ese maldito. Hay algo, o sea, a mí de por sí esta canción me encanta, pero esa fuerza, más allá que uno sabe, bueno, es él, ya no estás, pero esa fuerza, ese deseo que se plantea en todo momento, me fascina. Sí. Y es como que a uno lo llena de ganas y de fuerza, más allá que, obviamente, el resultado no es el que uno querría, pero esa cuestión de, sí, dale, igual, no importa lo que pase, vamos. Ajá. Sí, sí, esa es la palabra del tema, tiene una fuerza zarpada. Bueno, y me acordaba, justo vio que ahí en la letra por ahí dice, disfrutarás como cuando recién sabes. Bueno, estoy leyendo, como les contaba la otra vez, el Walden de Turó enterito. Y no dejo de sorprenderme. Está bien que yo había leído, no el libro entero, sino un resumen, que era lo que había conseguido. Y ahora lo estoy leyendo entero. Y es una cosa alucinante, no deja de sorprenderme. Y en un momento dice Turó, quien, ¿cómo puede recordar su ignorancia quien constantemente está utilizando su conocimiento? ¿No? Me encantó. Piénsenla. ¿Quién puede recordar su ignorancia quien constantemente está utilizando su conocimiento? No mires atrás. No mires atrás más. Persiguiendo. Sitio para vos. Igual es esa maravilla, o sea, eso de como si recién sabes. Uh-huh. Es, digamos, para mí es esa la importancia de esa primera vez, de lo maravilloso y de todo lo que genera ese primer momento. Tal cual, y sí. Escuchando el mar. Y es que así, que todas las noches sean noches de boda, sí, decía Sabina. Puedes, no mires atrás. No mires atrás más. Igual me parece que en la vida uno siempre tiene esos momentitos que como que termina desencajado en cuanto que viene, póngale, con una rutina. Uno viene haciendo, para ser bien gráfico, este programa todos los días. Y como que hay uno de los programas, que no le voy a decir que es como el primero, pero esa sensación de primera vez, o esa cuestión de decir, pucha, mirá que, cómo viene la cosa, mirá lo que uno está haciendo. Ajá. Entonces el encontrarse también en esos momentos, más allá de que no sea, digamos, tan extraordinario, pero ese redescubrimiento me parece que está bueno que se pueda hacer en todos los sentidos y los ámbitos. Tal cual, sí. Todo cambio es un milagro digno de ser contemplado. Sí. Sigue andando como un buey. Bueno, fantástico. Ayer también, bueno, leyendo así a Turó, que hablaba de, bueno, me encanta cuando habla de la gente mayor, que se bata en cualquiera, así, no hay que darle bola a la gente mayor. pero bueno, más allá de eso, cuando habla de los fracasos. Y cita una frase de un libro, no es el Bhagavad Gita, sino Uno por ahí, por el estilo así de Oriente. Y que dice, ¿quién te puede decir que fracasaste, niño mío? Dice la cita, ¿quién puede decirte las cosas que dejaste, que no hiciste? O sea, ¿hasta qué punto es un fracaso? Ponete a pensar todo lo que no hiciste, en realidad, ¿no? Para después hacerlo, ¿no? Algo así. ¿Y si otro Armagedón se aproxima sin aviso? No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. O si no, como dice Confucio, el principio de la sabiduría es saber que sabemos lo que sabemos y no saber que no sabemos lo que no sabemos. ¿Sí? No, lo dijo, lo último se trabó, pero lo último me trabé. Saber

que se duerman los que ves en la tele, que se duerman con su información. Yo diría otras cosas más, no que se duerman, otras cosas más agresivas. Fuiste buenito. Pero ¿por qué llegar a la violencia? Si no, ellos practican la violencia primero. Estamos de acuerdo, pero sería en algunos casos hasta caer al mismo nivel. Caer encima, ni siquiera llegar, caer. Obvio que es caer, hablar con esa gente es caer, siempre. Entonces, no es elevarse sobre nada, es caer, es bajar. Como dice Gabo Ferro, yo no pienso bajar, si quieren que suban ellos. Sí. Bueno, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripagne, Macar, Brago, Ushima, Sherwood, muchas gracias. Saludamos a nuestros oyentes. Muy buenas tardes para ellos. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todos bien? Esperemos que anden todos muy bien. A la gente que nos escucha en www.radiowalden.com.ar también le mandamos un gran saludo en la parte del mundo donde estén. Muy buenas tardes. Bueno, los teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien. Muy bien, no sé, ¿tiene alguna cartita, algunas cosas para compartir? Sí, ¿se acuerda que usted había leído ayer una cartita que escribió Pier Paolo Pasolini a Gennariello? Sí, pero usted sabe que ese personaje, Gennariello, me parece que no sé si existió realmente. Me parece que lo inventó una personita que inventó el mismo Pasolini. Sí, eso le iba a decir. Ahí se dice que todas estas cartas son como una catarsis de Pasolini, y que se dice que en sí puede llegar a estar influenciado en un muchacho que él conoció antes de morir. Precisamente, ajá, la carta que le estaba por leer es una carta que se escribió meses antes de que sucediera su muerte. La última etapa de la vida de Pasolini se dice que es muy truculenta, porque ya se la venía ganando que, o sea, no era bien recibido ni su cine ni su persona. Ajá. Por un lado, pero por el otro, seguía siendo Pasolini y la importancia de su cine era muy importante. Entonces, en claro, es que es una cuestión de muy contradictoria, y por eso, a raíz de lo que sucedió. No, digo, me refería a la importancia de su cine era muy importante. Ah, dijo, bueno. Vale, sí, el primer importante no me lo acuerdo. Ajá. Entonces, a raíz de esto, es que cuando sucede su muerte, se dice que habían armado todo para precisamente mandar un niño, algo que a él lo podía. Claro, algo que le iba a gustar y a lo cual no iba a decir que no, y a partir de ahí matarlo. El otro es que no, que fue una cuestión más pasional. Ante todo esto, igual, Pasolini es un genio. Ajá. La mirada del amor, él no quiso saber, porque era un tirano. En este caso, esta carta es de fines de los años 75 y dice así. Los napolitanos representan para mí una categoría de personas que, en concreto y además, me resultan ideológicamente simpáticos. En efecto, durante estos años, y para mayor precisión, en este decenio, ellos no han cambiado mucho. Siguen siendo los mismos napolitanos de toda la historia. Prefiero la pobreza de los napolitanos al bienestar de la República Italiana. Prefiero la ignorancia de los napolitanos a las escuelas de la República Italiana. Prefiero las escenas, si bien un tanto naturalistas, pero propias de los bajos napolitanos a las escenas de televisión de la República Italiana. Con los napolitanos me siento en extrema confidencia, porque estamos obligados a comprendernos mutuamente. Con los napolitanos no experimento ningún recato físico, porque ellos, inocentemente, no lo tienen conmigo. Con los napolitanos puedo presumir que les puedo enseñar algo, porque ellos saben que la atención dispensada es un favor que me hacen. El intercambio de saber es entonces absolutamente natural. Con un napolitano yo puedo decir simplemente lo que sé, porque tengo, sobre su propio saber, una idea de casi respeto mítico, lleno de alegría y de natural afecto, y considero aún al embrollo de un intercambio de saber. Un día, durante una efusión de afecto, advertí que un napolitano me estaba robando la billetera. Se lo hice notar, y nuestro afecto creció. Pasolini. Está buena la carta de este marxista gramsciano. Sí, como pero era Pasolini. Igual tenía todas en contra y todas a favor. Porque, ¿cómo sería eso? Claro, o sea, él era hijo de un policía. Y este era el hijo. Este que decía que quería los policías. Sí. Ahí se batió cualquiera. Y bueno, ahí por la eso. Pifió. Claro, por eso le digo yo. Tenía todas en contra y todas a favor. En cuanto a esta cuestión de al venir de hijo de un policía de una familia bastante pobre, si se quiere, tenía en contra que el padre policía, eso sí, esa vivencia. Ajá. Es un bajón. Pero por el otro lado, todo lo que, digamos, lo que había vivido en cuanto a la pobreza y en cuanto a su condición de homosexual, son cosas que a él lo pararon en un lugar y dentro de esa excentricidad que él tenía, también como mostraba todo lo que era la Italia de su momento. Bueno, baila la gente. Se hacen los árabes, no sé qué onda es esto. Sí, digamos, sí es. Póngale que quiere simular un estilo árabe. Pero la producción no se estaba moviendo de forma árabe. No, no sé qué hace, es su forma. Sí. Dale este tema que puso el operador. Sí. Río Gris se llama. Está bueno, pero no suele pasarlo demasiado. No. Otra vez. Bueno, pensaba. A ver. Pasolini fue el que dijo, cuando fue la revuelta del Mayo francés, que él estaba del lado de los policías y no del lado de los estudiantes, porque dijo que en realidad eran todos unos burgueses, nenitos de papá, y que la policía, los policías realmente eran gente pobre. Me parece que sí que era él. Era un tipo complicadito. Sí, sí, sí. Es... eso sí que era una contradicción con patas. Ahí está, que va ahí a la revuelta. Te están llamando, tu amada, descansa. Ay, cuida, cuida el pellejo, pendejo. Que nadie salta por vos. Sí, le iba a decir algo. No, sí, que le iba a decir con respecto a Pasolini, que si bien era, uno dice era complicadito, también un tipo muy lúcido, o sea, porque sí, cuando... obvio, sí, uno lo dice en tono chascarrillo. Claro, no, es que por ahí es, digamos, uno seguía pensando y sí es esta cuestión de una contradicción constante. Sí, no sé, tampoco en realidad si contradicción o no, qué sé yo. Es parte de las vivencias. Sí, uno, es porque... su experiencia de vida. Él nació con un padre policía en una familia pobre. Fue su contexto, su vida, qué sé yo. En uno, porque por ahí, como siempre decimos, el trono de la distancia. El hecho y de ver lo que son los policías acá hoy. Que uno dice, pobre. No, bueno, igual los policías son acá, allá, en todas partes, en todas las épocas, lo mismo. Igual, en eso estoy convencido. Bueno, yo conozco acá y ahora. Bueno, pero para mí la policía es la policía en cualquier parte del mundo. Pero digo, la percepción que tengo yo sobre la policía es mi percepción en cuanto a mis experiencias. Uh-huh. Pasolini tuvo otra experiencia. Y así, cada uno es de acuerdo a la experiencia que va teniendo, las ideas y los pensamientos que se van armando sobre las cosas. Uh-huh. Yo, mi verdad, mi percepción, le digo, la policía son todas igual. En todos lados no hay policía bueno, no existe. Es policía. Es otra clase, otra raza, otra... ¿no? Otra estirpe. Sí, es otra cosa. Pero bueno, qué sé yo, Pasolini vivió la suya y bueno, obviamente está atravesado por los afectos, el padre, justamente, y, ¿no? Sí, precisamente su imagen, su, eso de que la base de su estructura psíquica era policía. Bueno, esto es como decir contigo a París y vos. Más o menos. Socol tenía que decir amorcilla y vino. Y sí. Qué desagradable. Igual, no sé si alguna... más que nada por ahí las chicas ahora estarían tan convencidas de contigo pan y cebolla. No, la chica no. Contigo un Audi y... no sé. ¿Qué? No existe más esa mujer. Sí existen algunas. Sí. Por suerte. Pero... claro, si no, únicamente, qué sé yo, 20, 25 personas podrían tener pareja. Claro, sí. Pero cada vez que, vale, cada vez menos. Sí. Con ese romanticismo, contigo pan y cebolla. No sé si tanto tampoco. Por un plato de fideo. Conozco, vale. Pues, mínimamente tenía que tener un auto. Sí, la escuché. Existen esas. Sí, uf, sí. Cada vez más. Bueno, digo, estamos, mirá, estamos igual. Yo no tengo auto y yo exijo que mínimo tenga cerebro. A cada uno nos faltan cosas distintas. Por suerte todo ignoramos cosas distintas. Claro. Exijo, como hablábamos ayer cuando estaba el pájaro, ayer que nos comentaba que había visto otra vez Lugares Comunes. Sí. Y esa charla que tiene el personaje de Federico Lupi con el rector de la universidad. Impresionante. Yo le diría también a la chica, exijo mínimo la cualidad del pensar. Lo mínimo. Poquito de reflexión, aunque sea. Claro. Bueno, además se arregla. Pero la cualidad de pensar. Digo. Y sí. ¿Eh? Y de sentir. También, ¿no? Es fundamental. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Diga. No, que le iba a decir todo por una vida cualitativa y no cuantitativa. Exacto. Le cuento que el pájaro nos mandaba un mensajito. ¿Cómo le va? Buenas, pájaro. Y nos dice, hay un documental titulado Pasolini, un suicidado por la sociedad. Muy bueno. Hacen una reconstrucción de los hechos que devienen en su asesinato. Ah, mira. Fue muerto a palos por una célula lumpen fascista. Ah, la miércoles, mire usted. Estaría para verlo. Mire, el Pasolini, el suicidado de la sociedad. Sí, un suicidado por la sociedad. Por la sociedad, ahí está. Como el libro de Artaud. El de Artaud, Pero el de Artaud era sobre Van Gogh. Sobre Van Gogh. Van Gogh, un suicidado. Sí, un suicidado por la sociedad también. Ah, mire ahora que dice Van Gogh, espéreme. ¿Quiere que le lea algo de Van Gogh? Léeme. ¿Ahora que lo nombró? Sí, sí, sí. Tengo el libro Espejos de Galeano en mi mano. A la miércoles. Sí. Qué lindos libros que está trayendo usted. ¿Sí? Por lo menos el de Parra. Buenísimo, bueno, Parra está alucinante. Ajá. Y ahora el de Espejos. Creo que fue el primero que disfruté solita. ¿Usted se lo leyó? Sí. Ah, mire, porque qué suerte, yo no. lo había fotocopiado de la Dire. Ah, mire usted. Ah, claro, porque me les adelanté a usted y amarillo. Está bien. No, yo quería leerle justo que lo andaba teniendo por acá. Ajá. El texto que escribe Galeano se llama Van Gogh. Hola, que lo nombraba. Bueno, léalo. Está buenísimo, entonces. Escuchen. De pronto desaparecí. Es cortito y dice así. Espera que me acomode. Cuatro tíos y un hermano estaban dedicados al comercio de obras de arte, pero él consiguió vender un cuadro, solo uno, en toda su vida. Por admiración o por lástima, la hermana de un amigo le pagó 400 francos por un óleo, el viñedo rojo, pintado en Aries. Más de un siglo después, sus obras son noticia en las páginas financieras de diarios que jamás leyó. Son las pinturas más cotizadas en galerías de arte donde nunca entró. Las más vistas en museos que ignoraron su existencia. Y las más admiradas en academias que le aconsejaron que se dedicara a otra cosa. Ahora Van Gogh decora restaurantes que le negarían comida. Consultorios de médicos que le encerrarían en el manicomio. Y estudios de abogados que lo meterían preso. Los colores del jardín que existen en mí. Muy bueno. Impresionante. Buenísimo. Hay uno que escribe ahí, Galeano, porque estuve ojeando, ¿no? Que le escribe a Fernando Pessoa. Pero no me gustó mucho eso. ¿Por qué? No me gustó mucho a mí, o sea, las percepciones que tiene Galeano sobre Pessoa. No coincido en algo. Pero bueno, a ver, trate de ser explícito. O lo lee y, digamos, después da su impresión. O da la impresión, pero eso de que... Nah. Bueno, no, porque está bien, o sea, uno lee estos textos y tiene algunos más, así que teníamos para leer por ahí hoy. Están re lindos, a uno le gusta un montón de cosas de Galeano. Sí. Pero bueno, Galeano igual, o sea, de los personajes y desde el lugar que habla, está fantástico, porque cada uno habla de su lugar, ¿no? Sí. Pero habla siempre desde un determinado lugar. A ver, si se quiere, todo muy politizado. Ah, sí. No sé si me explico. Hay determinados personajes que por ahí yo quiero a ver si le escribió. Lo estaba hojeando el libro. A tal poeta, póngale. Digo, a Leopardi, a Rilke. No, por ejemplo. Digo, ¿no? Digo, está todo muy atravesado por la cuestión política. Entonces, cuando se mide a alguien, cuando Galeano mide a alguien, siempre tiene mucho peso eso. Que no sé si no sé si me explico. A Pessoa habla, ese burócrata triste. Pero siempre atravesado desde ese lugar. Y lo que pasa es que también es su visión de mundo. Claro, claro, sí, sí, sin dudas. Es por ahí, o sea, lo que es lo mismo que yo le decía, me acuerdo, salvando las distancias, obviamente, con respecto, que hablaba con el pájaro ayer de Sofía Coppola. que uno, en el caso de María Antonieta, está, digamos, acostumbrado y espera ver esa imagen de reina y toda esa cuestión política. Y que por ahí ver la parte de la reina adolescente y ahí toda la vida adolescente, uno es como que le falta algo. Pero porque también son expectativas con respecto a la vivencia y el recorte que hace cada uno. Claro, tal cual, y sí. O sea, en el caso de Galeano, casi todo, uh-huh, creo que es política. Un par de libros, que es más lo poético, pero después siempre está la otra carga, mucho más mayor. Sí, sin dudas. ¿Vas a ver, quiere que lo busque el de peso? Dele, búsquelo. Bueno, hace mención a todos los nombres que van nombrando, son los heterónimos. Ahí está. Todos los personajes que el propio Pessoa creaba. Pero bueno, por ahí está bien, laburaba dos veces a la semana Pessoa. ¿Qué es lo que quería? En una oficina. Dice dos veces y dos días a la semana y el otro día me dedicaba a la literatura. Está bien. Y únicamente a la literatura, no tenía compromiso con nada, chupaba un huevo todo a Pessoa. Bueno, entonces el texto este de Galeano se llama Las personas de Pessoa. La gente ignora qué va a pasar. Era uno, era muchos, era todos, era ninguno. Fernando Pessoa, burócrata triste, prisionero del reloj, solitario autor de cartas de amor jamás enviadas, tenía un manicomio dentro de sí. De sus habitantes conocemos los nombres, las fechas y hasta las horas de nacimiento, los horóscopos, los pesos y las estaturas, y las obras, porque todos eran poetas. Alberto Caeiro, pagano, burlón de la metafísica y demás acrobacias de los intelectuales que reducen la vida a los conceptos, escribía erupciones. Ricardo Reis, monárquico, helenista, hijo de la cultura clásica, que nació varias veces y tuvo varios horóscopos, escribía construcciones. Álvaro de Campos, ingeniero de Glasgow, vanguardista, estudioso de la energía y temeroso del cansancio de vivir, escribía sensaciones. Bernardo Soares, maestro de la paradoja, poeta en prosa, erudito que decía ser esforzado ayudante de algún bibliotecario, escribía contradicciones. Y Antonio Mora, psiquiatra y demente, internado en Cascais, escribía lucubraciones y locobraciones. Pessoa también escribía cuando ellos dormían. La calle nos sigue igual, nada suele cambiar. La gente viene y va a ignorar. Nadie quiere más, quiere más. Ahí estaba el texto. Está lindo igual. Sí, está lindo. Pero, bueno. Como que para usted le falta algo. Para mí le falta algo, sí. Pero bueno, igual, ¿no? Es alucinante, o sea. Bueno, yo lo he dicho varias veces, la capacidad misma de Pessoa. Porque cada uno de esos personajes que nombra tiene un estilo distinto, sí, de escritura y una filosofía distinta. Y todo en una sola, que era Pessoa. Es alucinante esa capacidad. Siempre a mí me llamó la atención. ¿Cómo podés escribir? O sea, ¿querés que te escriba así en este estilo? Escribía en este estilo, Pessoa. ¿Querés que escribamos en este? Escribí en este. Fantástico. ¿Quién era Pessoa? En realidad nadie lo sabe. Ahí está el misterio. Y deja el misterio, para que querés saber. Y sí, está toda su obra. ¿Qué más querés? Toma lo que te sirva. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda y a la música. Sí. ¿Tiene algo? ¿Qué? Hoy traje musiquita que no tiene nada que ver con el rock nacional, póngale. Sino que traje para escuchar dos temitas de Lila Downs. De Lila Downs. Sí. Downs. Esta cantante mexicana. Bueno, más que nada de raíces mexicanas por adopción de ella. Y los temitas que vamos a escuchar es Malinche y Paloma Negra. Muy bien, lo escuchamos y nos vamos a la tanda. Si quieren comunicarse lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Vamos con los dos temitas de Lila Down, tanda y volvemos. Aseguran quisiera mejor bajarme. ¿Qué más?

pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome. Bueno, aqui estamos para ser. Ai. La segunda parte de este escenario de las voces. Hasta las 4 de la tarde estaremos. Los números, si se quieren comunicar, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Escuchábamos en la tanda dos temitas de Lila Down. Después a Los Piojos con ¿Y qué más? ¿Y qué más por este amor? Decía Ciro. Después un temita de El Palo Pandolfo haciendo Sueño con Serpientes. Bien, ahora, bueno, Cazuza acompañándonos, ¿no? Bueno, ¿cuál informe es el de hoy? Hoy es el día de la pasión del sol naciente. La pasión del sol naciente, ¿qué es eso? Lo que le traje es un informe con respecto a lo que es el boom de la literatura japonesa. Ajá. Porque hace unos cuantos años, más que nada, la fecha que toman es aproximadamente el año 2005, donde se comenzó a dar un boom, una elección de los lectores argentinos por literatura japonesa. Nombres, digamos, de personajes como... Murakami. ¡Sí! Murakami, Kawabata. Después, mire que encima son complicaditos algunos. Ajá. Alguno de los nombres, porque también lo tiene usted a una chica que se llamaba Banana Yoshimoto, perdón, ¿qué se llama? ¿Banana? Sí, Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto. Después lo tiene a ver. A Kutagawa. Kutagawa. Muy bien. Y después lo tiene a Yayushi. Y Inoue. Inoue. Más o menos. No conozco a ninguno, ni a Yayushi, ni a Inoue, ni a Banana. No, digamos, los más conocidos son Murakami, Kawabata. Eso, dos, que, sí. Si se quiere, son los clásicos. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. ¿Quién me dijo, el pájaro o amarillo? ¿Qué? Que Murakami. El bolaño japonés. Póngale. No sé si tanto. Igual, me parece que los dos le recomendaron. A mí, digamos, Amarillo me recomendó leer Murakami. Ajá, sí. A ver, Murakami era así. Tokyo Blues. No, sí. Es una de sus novelas. El sí. Pájaro usted tenía que me recomendó. Tokyo Blues y después estaba la otra, Mil Grullas. Ajá. Que ahí le voy a decir bien de quién. O sea, son cada una. Sí, Mil Grullas era de Kawabata, igual que la otra, Tokyo Blues. No, esa es Murakami. Ay, Dios. Sí, Tokyo Blues es de Murakami. Sí, la de Kawabata es Mil Grullas, ahí está. Y después, la otra que era de Kawabata era... perdón, de Murakami, era Kafka en la orilla. Kafka en la orilla. Sí, que dicen que es una de las grandes obras que se han hecho sobre Kafka. Piedade, Senhor, piedade, pra essa gente Bueno, hábleme del boom japonés. No lo diga, sí, dígalo más suavecito. Hábleme de los Cortázar y Borges japoneses. No, encima que se me recontra confunden los nombres. Lo que le quería contar, sí, como para dar inicio a este informe, es que el tema del boom en cuanto a la literatura japonesa no es únicamente sobre este arte, sino que desde hace un tiempo, entre todo lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, también está muy vinculado con lo que es los anime y manga, que son los dibujitos animados. Sí, por ejemplo, Miyazaki. Póngale, ahí tiene. ¿Qué? Yo le voy a decir una infidencia, pero leyendo cuenta este informe y viendo varias cositas con respecto a todo lo que tiene que ver con los japoneses, para mí son todos los apellidos iguales. Yo sé que son qué todos... Qué feo lo que está diciendo. Pero bueno, pero es como que uno no está acostumbrado. Sí. Entonces es como que fueran todos Pérez y García. ¡Cano! Y sé que cada uno obviamente tiene su característica, y por eso es que trato de identificarlo por ahí por obras o por determinados artes. Pero por los apellidos, no sé si tanto. Sí, yo he confesado una vez que me pasa con las películas. No entiendo nada, tengo que ver dos veces la película, porque los primeros 45 minutos o una hora de la película te dan a distinguir quién es quién, porque son todos iguales. Pero este era el bueno o este era el malo. Son todos iguales. Entonces me cuesta, entonces no entiendo nada de la película de ese. Digo, pero este no era. Entonces tengo que ver una segunda vez cuando más o menos saqué las caras de los personajes. Ya sé que es muy feo lo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que me pasa. Sí, pero es, digamos, como puede llegar a pasarle a cualquier otra persona con respecto a uno. Es por esta cuestión de no estar familiarizado. Claro. Cuando lee Dostoyevsky, wow, hasta que te acordalo. Uy, sí. Te aprendes los nombres de todos los personajes, 2 millones de personajes, todo en ruso. Encima primero se llama de una manera, sigue la novela, después se llama de otra novela, después tiene otro apodo. ¿Por qué la complican así? Entonces toda la novela tenés que volver a cada rato. ¿Y este quién era? Pero no era igual. Ah, no, mira, varía una H. Es complicado. Sí, o lo mismo si lee, digamos, algunas historias griegas, o sea, póngale al estilo La Teogonía o tantos de los clásicos que también tienen muchísimos personajes y en algunos casos tienen, ya en un primer momento, va por el nombre y la característica. Después es la característica únicamente. Entonces, volver a ver quién era él de tal o cual característica. Es un bardo, sí. Bueno, escriben todo como Marco Aguilis, se dejan de joder, así, simple, ¿eh? A lo Coelho. Déjense romper los huevos, no se hagan lo complicado. Bueno, igual, agradezco que no escriban todos así, porque si no, no tendría bloque para contarle algo, no tendría. No. Bueno, cuéntenos. Bueno, entonces, como le venía diciendo, no solo es, digamos, interés está dado en cuanto a la literatura, sino en cuanto al arte y a la gastronomía en general. Más que nada es la curiosidad para lo que es Japón en sí. Se puede plantear en cuanto a las novelas japonesas, una característica es que siempre muere alguien. Ajá. Dentro de este tema que es la muerte, no es algo, digamos, externo, ni es algo que a la trama le cambie en sí, en su esencia, sino que la muerte está presente en la cultura japonesa y siempre va a estar presente en estos protagonistas. Uh-huh. A raíz de todo esto es que se plantea, obviamente... Pero eso, claro, es una cuestión también recultural. Claro. La relación con la muerte que tiene cada cultura, ¿no? Y a raíz de esto también es lo que dice que, digamos, tanto sea la vida real y en otras formas, es que hay gente que decide morirse. Uh-huh. Estos planteamientos es lo que se pueden ver, tanto sean tramas psicológicas, de suspenso y una parte mística o no, que pueda llegar a tener cada uno de los autores. El harakiri este era japonés. Sí. El ritual del harakiri. El ritual del harakiri sí es japonés. Ajá. Bueno. Ah, quería saber. Porque si me confundo. Chino, japonés. Según lo que aprendí, mire que. Ajá. Me cuesta. ¿Qué aprendió? A ver. Es que el, digamos. Cuéntenos. Podemos hacer un pequeño segmento todos los días. ¿De qué? Lo que aprendí. Pero si todos los días que traigo algo nuevo. Bueno, pero no yo sola. Porque te no aprende nada nuevo. Ahí está. Hacemos todos los días, hay que aprender algo. Entonces al otro día, ¿qué aprendió ayer? ¿No? Así. ¿Qué fue lo nuevo que aprendió? Bueno, en este caso lo que había aprendido era las diferencias. Por ejemplo, en cuanto a las pronunciaciones de el japonés, a comparación de lo que uno denomina como chino, que no, o sea, no es, digamos, es una denominación general. Casi todos tienen sus modificaciones. Pero, ajá, por ejemplo, que en la escritura, el chino es como más ornamentado. O sea, como más estilizado en digamos, lo que es la grafía. Ajá. Y que el japonés no, es más austero. Lo mismo que en cuanto a los, póngale, digamos, cómo se pronunciarían los nombres en chino, es como más nasal y como con más vocales. Ajá. En cambio, por ahí, lo que tiene el japonés es que no, es como más tajante o como más definidas la sílaba. Ay, a grandes rasgos, obviamente, ajá, todo. Si usted quiere buscarle el pelo al huevo, se lo va a encontrar. Siempre. El pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, en Tokyo Blues, la gente hace cola para suicidarse. Mira qué loco. Hay que leerlos. Pero no te mates. No te pares. Solo es una forma más de demorarse, hermano. Bueno. Tengo la sensación, sí, que usted es como que está liberado cada vez que me toca hacer informe a mí y dice todo lo que le sale. Bueno, pero siempre digo, más o menos trato todo lo que me claro, sale. Claro, pero es como que los momentos en los cuales les toca hacer informe. Sí, bueno, porque estoy más atado a una estructura. Tengo que tratar, obvio, lo hace usted el informe y yo me libero. Usted lo puede hacer cuando hago el informe yo. Sí, pero es como que no. Puede liberarse. Yo, porque cuando hago el informe, como que estoy más atado. Vio, las cosas que tengo que decir, tengo que hablar de esto, no puedo salirme un poquito del mar. Pero puede. Si a mí me hace salirme y puedo seguir haciendo el informe, usted bueno, puede también. Bueno, listo, me callo, haga el informe. No se calle. Pongámonos solemnes. No. Prometo acotar únicamente con temáticas que tengan que ver con el tema que usted está desarrollando. No haga eso tampoco, sí, sí, sí. No se me vaya al extremo. No al extremo, vamos a algo serio. Vamos a enfocar, focalicemos. No sea así tampoco. Me le quitó. Cuéntenos de la cuestión estilística de la literatura japonesa, por favor. Bueno, primero le voy a contar un poquito de él, si se quiere, estos orígenes de no la... hablar de las dinastías. No, le voy a decir, o sea, esta cuestión, ajá, de como la vinculación de América con el tema de la literatura japonesa. Ajá. Que, digamos, siempre ha habido una vinculación con este arte y con todo lo que tiene que ver con la historia oriental, más que nada, que se puede sí identificar con cuestiones muy vinculadas a Japón en cuanto a artistas, como puede llegar a haber sido, si usted quiere, uno de los personajes, Van Gogh, que plantea esta cuestión de la historia y de su visión de lo que es el Japón. Aún así, también puede llegar a tener otros pintores y demás que son quienes en una primera instancia lo acercan a uno con lo que es Japón. También, qué horrible ese chillido, sí, actualmente hay una revista que dirige Amalia Sato que se llama Tokonoma, que si se quiere es un recinto, significa un recinto ornamental o una alcoba. Esa es más o menos la definición de este nombre. Y que ya ha publicado alrededor de 11 números. Y es una revista que fue muy bien recibida, más que nada porque muestra cuestiones relacionadas con la narración, el pensamiento japonés y su poesía. Ajá. Esto hace que la búsqueda por parte, digamos, de lo que es los americanos del mundo japonés ya cada vez se vaya ampliando más y que uno pueda llegar a tener un conocimiento no solo de los clásicos sino de textos míticos del Japón. Estranho que me quer. quero tudo no próximo hotel. Mire, una curiosidad es que, por ejemplo, tanto sea en, digamos, en todo lo que es México como América Latina, lo que es el anime japonés en algunos casos ha desplazado al cine de Disney. Bueno, o sea, sí, eso pasó con... voy a romper el micrófono. Recién nombramos a Shao Miyazaki, de director japonés, que bueno, que hizo el viaje de Chihiro, el castillo vagabundo, Ponyo, etcétera. Que bueno, él tiene su propio estudio, que es Estudios Ghibli. Bueno, justamente lo que decía usted, Estudios Ghibli en Japón ha desplazado, por suerte, a Disney. O sea, se ve mal los productos del Estudio Ghibli que los productos de Disney. Algo que estaría bueno que en su momento pase acá en Latinoamérica, ¿no? De y que los chicos, en vez de crecer con el Pato Donald y con Mickey, crezcan con otras cosas. Alguien me espera y adivina no céu. Uy, ay, ay. Va a ser complicado eso, dado la estructura que tiene acá. Ya se amplió, si se quiere, el horizonte. Y también muchos de los cómics y demás que se están vinculados con todo lo la estética japonesa se están viendo bastante. Le iba a comentar también es que en cuanto a las razones que impulsan a desear lo que es la literatura japonesa, está muy relacionado con las ideas y, si se quiere, esta idealización que se tiene del Japón. A raíz de esto es la búsqueda que tiene cada uno de poder acercarse a ver cuánto es así Japón o cuánto no. Los orígenes que por ahí se pueden llegar a ver, donde se hizo, si se quiere, más reconocida la literatura japonesa, se dice que es desde el año 712, donde hay libros que uno de ellos, si se quiere, es un poco posterior, que se llamaba La colección de las 10.000 hojas. Son textos que han dejado en evidencia la poesía japonesa y que son, si se quiere, este emblema de lo que después los diferentes autores van a tomar. Otra de las grandes, si se quiere, muestras de lo que es la literatura japonesa, más que nada en lo que es poesía, es el haiku. El haiku, buenísimo. Son los haikus, son alucinantes los haikus. Y bueno, que a partir de esto del reconocimiento de la poesía por el haiku, que si se quiere es una de las formas en métrica menor, o sea que son cortitos, hacen que mucha gente se acerque a la poesía a través de ellos, de los haikus. Claro, porque por ahí otro tipo de poesía, si se quiere, es como que tenía otra, digamos, eran más largas, para muchos no la entendían. En cambio, la manera de acercarse a través de esto cortito que es el haiku, y sumado a todo lo simbólico que tiene, lo hacía muy interesante. Un laberinto seja atropelado por esse trem da morte, vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão. Como ya me dice la producción que nos vamos a tener que ir yendo al corte. Ah, sí, le dijeron eso, a mí no me dijeron nada todavía. No, sí, porque dice, che, bueno, me dio redondeando. Ajá. Y como me queda contarle por ahí de los, como mencionábamos, Murakami, Kawabata, por ahí algunas características en cuanto a su literatura, le voy a contar un poquito de antes de ellos. Ajá. Que si se quiere son los inicios, más que nada, de la hoy conocida, literatura japonesa. Porque por parte tanto sea del cristianismo como los viajes que se han realizado desde Oriente hacia Occidente, es que uno se fue acercando, o mejor dicho, muchos de los habitantes se fueron acercando a la literatura japonesa y a cada uno de sus escritores. Si bien durante muchísimo tiempo como la, digamos, en muchos casos la base estaba dado en lo que se lo que nos llegaba a nosotros de Norteamérica y de ciertos países europeos, era que no se hacía masivo. Actualmente, y con todas las posibilidades que ha tenido, lamentablemente para algunos y para otras cosas buenas, el capitalismo de cierta globalización, es que uno se puede llegar a acercar a los autores ya traducidos. Y hay un, digamos, hay una relación también por ciertos autores que son japoneses, pero que actualmente están viviendo en Europa. Traga garrafa. Estou desmilitrido, cara de boi lavado. Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda. Bueno, ¿qué quiere que cortar acá y seguimos después? ¿Cómo es? Sí, porque si no ya le voy a dejar a la mitad a los autores. Bueno, fantástico. Seguimos después entonces. Sí, total. Es un poquito, pero como para contarles más o menos las características narrativas de varios de ellos. Dentro de una cadeia y nos fue en una clínica y nos faz voar. Le cuento que nos llegaba un mensaje del Indio, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes. Y nos dice, ¿cómo va, che? Bien. Bien, bien. Y nos dice también, ¿me pasan sushi de Los Redondos? ¿Sushi de Los Redondos? ¿Cuál era ese, che? Bueno, sí, estaban Los Lobos, en alguno de los dos Lobos, ¿no? Bueno, cómo no, Indio, lo buscamos y se lo pasamos, ¿le parece? Y sí, obvio que le parece, si lo pidió usted. Disculpe, Indio, a veces hago preguntas pelotudas, Indio, discúlpeme. Son días, vio. Yo tenía un amigo que había acompañado a otro amigo. Ajá. A buscar trabajo. Más que un amigo, es un enemigo. ¿Quién lo acompaña a buscar trabajo o quién va a buscar trabajo? El que lo acompañe, que es cómplice. Y el patrón le dice, bueno, usted tiene que venir a trabajar todos los días hábiles. Y mi otro amigo le dice, imposible, porque mi amigo solo tiene días tontos, le dice. Bueno, también tenemos días tontos nosotros. Sí, no, está en evidencia. Lo que le iba a decir lo bueno es que va a trabajar pocos días. Claro, por no decir nunca. Y bueno, algunas. Eso está bueno también. Ajá. Bueno, ¿nos tenemos que ir a la tanda? Sí, sí, sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. Muy y volveremos bien. Para terminar con los japoneses. Me parece bien. Acabar con los japoneses. Así, destruyamos así. La raza japonesa. ¿Por qué? No le hicieron nada todavía. No, pobre japonés. Claro, aparte por uno. Una cultura milenaria. Bueno, igual. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? No sé si de todos tampoco. Sí. No es que la cultura en sí. Porque hay cuestiones como todo, vio que no es perfecto. No. Pero. Más cerca que los malditos occidentales de algo están, me parece. Ah, bueno, eso sí. De tantas cosas tan cerca. No, porque es muy difícil. Está más cerca que un occidental que no entiende nada de nada. Y bueno. Bueno, nos vamos a la música de la tanda. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora nos vamos con el tema La Vida de Mano Negra. Ah, bien. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida la vida, man. Y hoy come la Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró, y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo, todo siempre le vuelve su fiel, y ha tratado sin razón de poderla convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel, que sangra las venas del amor. Que te ha sabido desbocar. A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error. Yo ya vivo en él, en el palacio de la risa y el dolor, y te hago señas porque yo te estoy mirando y no te ves dónde ir. Te voy a decir que estaba solo porque nunca te encontré, y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve escogiendo, y ha tratado sin razón de poderme convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió, que fuera su gran mentor, lo ha dotado con el tiro aquel, que sangre. Bueno, última media hora de este escenario de las voces. Pasaba la tanda. En la tanda lo que sonaba era, en primer término, Mano Negra. Uh-huh. Después el Indio nos pedía Sushi. Pero bueno, era un instrumental que duraba un minuto de Los Redondos. Así que pasamos después también El Arte de Buen Comer. Uh-huh. Y bueno, recién La Renga con Las Cosas que Hace. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Tenemos, si quieren escuchar este audio en diferido, si quieren comentar algo, si quieren consultar los materiales que tratamos aquí, para todo eso tenemos un blogspot. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Y saludamos también a los que nos estén escuchando en www.radiowalden.com.ar. Esto va a estar saliendo el viernes. Uh-huh. O sea, mañana. Muy bien. Hoy es jueves. Bueno, nos quedaba hablar algo de los japoneses. Sí, sí, sí. Contarles un poquito, una breve reseña de cada uno de los, o sea, de los considerados grandes íconos de la literatura. Ajá. Japonesa. Primero, antes de contarle un poquito de ellos, le cuento que el tema de las guerras mundiales, las bombas atómicas, crean una bisagra, lo que se llama, o sea, lo que es la bisagra en la historia japonesa. Uh-huh. Y obviamente que en la literatura todos estos cambios obviamente que se evidenciaron. Por ejemplo, contándole acerca de uno de los escritores, que es Mishima, le cuento que se dice que es el emblema de la imagen guerrera del Japón. ¿Este que se suicidó joven? Sí, sí, sí. También es uno de los íconos de la cultura de resistencia. Y se dice que aunque él prefería un estilo de vida más europeo, en su literatura se resumía una estética donde los samuráis, el romanticismo, la vida homosexual y el harakiri confluían en una bella literatura. En un romántico, Mishima. Sí. Este que decía que no iba a llegar más de los 50 años, que él iba a vivir hasta los 50. Sí. Más no. Sí, no sí, tenía sentido. Igual él se suicidó en el año 1970. ¿A qué edad? Yo dije, no va a llegar a los 50. Y usted me dice, no, sí, se suicidó en los 70. Y no me está diciendo nada de la edad de él. Si nació en el 20, está bien, cumplió. Si nació en el 19, la cagó, ey. En un año antes que había que matarse. Un año más, un año menos. Tanta diferencia le va a hacer. Bueno, no importa, pero se suicidó a esa dama. Sí, sí, sí, igual me dio que cumplió. Porque, digamos, con todas las... Se dice que es uno de los que más cumplía con sus ideales. Ahí está. Después de otro que le quería comentar, también en este caso, hablando un poquito de sus vidas, era de Kawabata, que es uno de los más reconocidos porque en el año 68 recibe el Premio Nobel de Literatura. Eso es lo que hace que, digamos, fuera de Japón su fama sea creciente. Se dice de él que expresaba como nadie la intimidad japonesa y que devuelve color a una imagen que en muchos casos la concebían en blanco y negro. Ajá. A partir de ahí se puede hablar, en el caso de él, del silencio de escenarios donde circulan geishas, hombres desilusionados, hombres con expectativas y grandes desesperanzados. Él, bueno, escribió Mil grullas y, digamos, acá dice, en cuanto a la muerte, no se podía ver la respuesta, que solo se interrumpe por la comprensión. En el caso de Kawabata, no estaba de acuerdo con los suicidios, como fue el caso de Mishima, ni el de Akutagawa, que, por ejemplo, Akutagawa se mató a los 35 años. Ajá. Aún así, Kawabata en el año 1972 también se suicidó. También se suicidó él. Sí. Usted tiene que dedicarse a la literatura japonesa a partir de ahora. No, ¿por qué me dice eso? Porque estoy nombrando, digamos, por ahí tres que ya se suicidaron. Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Si yo adoro a la gente... ¿Qué? ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué se acople? Así es feo. Es lo suicidada. Va lo como, suyo. Es lo suyo, así. Generalmente, gente. Que tiene cosas muy interesantes. Claro, gente muy lúcida se ha suicidado, pero no es una condición sine qua non. No, estamos de acuerdo, pero por ahí, con el estilo de vida que a usted le gusta, así, vidas llenas de emociones. No, es que me parecen muy interesantes, así. Que no quiere decir que uno haga exactamente lo mismo. No, no, no. A usted le gusta tal vez la... Uno tiene una parte de todo. Sí. Somos parte del todo. Parte de la gran unidad. Cada alma nuestra es parte del alma del universo. Estamos de acuerdo. Entonces, dentro de nuestra alma tenemos una parte más oscura. Sí. Y otra parte más vivaz, si sí. se quiere. Entonces... La parte vivaz suya es la que ando con problemas de distinguirla. Por ejemplo, hay autores que usted... Wow, por ahí le seducen a uno, ¿no? Sí. Porque hay algo que le llama, que lo atrapa. Pero hasta... Podemos irnos después al otro extremo. A ver. Podemos nombrar, como por ejemplo, a un poeta chileno, a Gonzalo Rojas. Sí. Por ejemplo, 90 y pico de años. Sí. Y que dice, ¿cómo que no voy a creer en la felicidad? Obvio que existe la felicidad, dice Rojas. Yo soy feliz. Tengo a la mujer que amo. Mirá los pájaros, el mar, el arte, la vida es hermosa. Dice Gonzalo Rojas también, y con 90 y pico de años sigue viviendo. Está alucinante también sus poemas. Y bueno, aparte, su obra es alucinante, ¿no? Pero bueno, ahí tiene. Oscila. Claro. En otros dos mundos. Y ahí decía Rojas. Creo que lo dije ya. Para leer poesía de amor, primero hay que leer poesía mística. Si no, se entiende cualquier porquería. Alucinante me pareció ese concepto de Rojas. Para leer poesía de amor, primero hay que leer poesía mística. Estoy más que de acuerdo con Rojas. Bueno, ahí está. ¿Ves? Como me simpatiza Rojas, me puede simpatizar una Pizarnik, por ejemplo. También. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, no, está bien. Tranzas. Acá le acota algo el pájaro. A ver, dígame. Dice, guarda que Mishima, antes de matarse, se cargó unos cuantos. Ah, mire, eso no lo sabía. Ajá, va a haber que averiguar más. Ajá. Más hondamente de cada uno. Me hizo acordar esto que nos cuenta usted, pájaro. Una entrevista que le hacían una vez a Bukowski. Ajá. Y que Bukowski decía del suicidio, y dice, sí, bueno, ¿quién no ha pensado alguna vez en el suicidio? Pero yo igual siempre dije, decía Bukowski, si yo me suicido, antes de matarme me llevo a 10 conmigo. Y después me mato, pero ya que me voy a matar, claro, a 10 por lo menos me cargo, decía. Bueno. No lo vea usted en esa posición así de que si me voy me llevo 10 conmigo. ¿A mí? A usted, a usted. No, estoy hablando de Bukowski. ¿Por qué me mezcla a mí en todo? Pero porque por ahí lo... Yo soy acá un simple... Emisario. Sí, emisario. Un enunciado. Lo que pasa es que por comunicador. Ahí está. Un portavoz de los marginados, de los desheredados, de los golpeados por la vida. Bueno, sí. No tiene demasiado porte de emisario. ¿No? No. Pero lo que pasa es que por ahí lo escucho a usted mencionar todas estas cosas. Sí. Y obviamente me lo imagino más allá de que en este caso está en su lugar en el mundo, es de portavoz. Me lo imagino, me lo sueño en esos lugares en el que por ahí estaba Bukowski. ¡No! ¡Lejos! Estoy lejísimo de estar en el lugar donde estaba Bukowski. Eso, mi estilo de vida lejísimo de ese. Los que me conocen lo sabrán. Sí. Es una vida más azeta. No creo en el esfuerzo, no creo en la disciplina, no creo en la lucha, no creo en la entrega. Bueno. Sí. Contándole ahora de otros autores, le cuento, digamos, que los años 70 y 80 son aquellos que, digamos, más que nada la experiencia de la literatura japonesa ya se vive más desde afuera, que son en estos casos algunos de los escritores que ya estaban viviendo más en Europa o su relación con Europa era muchísimo más cercano. Ajá. Entonces ese por ahí el Japón sobre el que escribían eran mucho más de los deseos y de lo que le había quedado del Japón, que en vez de mostrar estos cambios en sí que se estaban dando. Sí, también comentarle que esto de vivir en el extranjero en muchos casos plantea lo que para nosotros sería la identidad japonesa, que se dice que, valga la aclaración, es raro porque en lo que es el japonés no hay una palabra que se vincule con lo que es identidad, con la palabra identidad. Ajá. Sino que hay una que es la que más se relaciona, que es la que tiene que ver con la independencia, individualismo, y que en algunos casos es llamada lo que es la subjetividad. Uh-huh. Que entonces a partir de esto es que lo que se considera como identidad japonesa es la mirada y la subjetividad del Japón visto ahora dentro de los nuevos escritores. Bueno, con respecto a Murakami, le cuento que es considerado como un narrador extraordinario y que suele mezclar sin preocupación realismo y mundos imaginados. El libro de él, Kafka en la orilla, ajá, le cuento que llamó muchísimo la atención por cómo es relatado todo en tono fantasioso y en algunos casos sobrenatural. Una de las anécdotas es que uno de los protagonistas hace llover peces del cielo. ¡Fua! No. Entonces, con respecto a esto, se dice que mucha, digamos, parte de la gente que leyó esta novela la abandonó al libro a partir de esta, o sea, en el momento de esta anécdota. ¿Por qué? Porque era como, a ver, digamos, como que fuera fantasiosa toda la historia de Kafka. Ajá. Entonces, como que no tenía relación y muchos lo abandonaron por esta mezcla que había hecho Murakami. Y dicen que aún así es considerado como una celebración a lo carnavalesco, donde, digamos, se mezclan estos mundos y donde no todo tiene una cuestión más lineal. Se dice también que en lo relacionado a la transgresión de Murakami en, digamos, en toda su literatura, está muy vinculado a una experiencia mítica, a la experiencia mítica de él, y que este estilo a lo zen es la respuesta que él encuentra en todo esto. Ajá. La última autora en este caso que le traigo es Banana Yoshimoto. Ajá. ¿Y la chica esa de lente? Claro, es la de lente. Ajá. Precisamente. Y que su libro es Sueño Profundo. Que se dice que en el caso de ella causó lo que se llamó la banana manía. Banana manía. Sí. Bueno. Tanto sea dentro y fuera de Japón, como en algunos casos hay hasta club de fans en Italia, Estados Unidos y en el propio Japón. Ajá. Y en el caso de ella tiene 42 años, es un joven. Sí, es una de las más chiquititas. Y que también, por ejemplo, el texto de ella son textos que se editaron ahora en el año 2007, si se quiere es la más nuevita. Uh-huh. También se dice que en el caso de ella, el planteamiento de su tipo de literatura, ella dice: me interesa leer los diversos colores del silencio. Dice ella desde Tokio, que también plantea: siento que estoy haciendo algo diferente a través de las palabras, y es una alegría insustituible para mí que especialmente las personas jóvenes sean sensibles a ello. Con respecto al tema del nombre de su libro, que era Sueño Profundo, ella dijo una vez: sería bueno poder permanecer siempre en el ámbito de los sueños, pero uno tiene que salir de allí. A veces, los sueños son mucho más importantes que cuando uno está despierto. Veo diversas cosas en los sueños y mis novelas contienen mucho de lo que soñé. Bueno, ahí estaban todos los japoneses. Sí, bueno. Para, sí, hay un montón. Claro, hay muchísimos más, pero por ahí estos son los más emblemáticos por el momento, o son parte de lo que es el boom japonés. Ajá. Sí, los más representativos. Uh-huh. Bueno, tendría que leerlo a Murakami, por lo menos. Sí, yo, a mí el de Banana Yoshimoto y después el de Mil Grullas son dos textos que me gustaría leer. Bananas, ahí está. Muy linda la película de Woody Allen, Bananas, si no la vieron. Mire, usted lo nombró bastante a Kafka. Sí. ¿Quiere que le lea algo? Porque mire, justo encima Kafka estaba en las efemérides de la semana, ¿sabe? Sí. Sí. Qué lindo. Que, y bueno, para recordarlo un poquito. El 3 de julio. 3 de julio, mire. Del año 1883 nacía Kafka. Autor de, bueno, Castillo, Proceso, Las Metamorfosis, si no mandan, tengo en detalle. pero... Usted sabe que, más allá de que cuente de Kafka, es interesante que entre en detalle de los textos, porque por ahí a ustedes le dicen Kafka. Bueno, usted no, una persona X... y no tienen idea, entonces por ahí saber algún librito como para algún día, si se lo cruza, leerlo, está bueno. Le dije Castillo, Proceso, La Metamorfosis. Lo clásico. Está bien, está bien. Pero lo que le iba a decir de Kafka, no vamos a hablar de Kafka. Ya todos sabemos que fue neurótico, depresivo, paranoico. Le iba a leer algo de este libro de Galeano. Ajá. El texto que escribe de Kafka. A ver, ¿qué escribe sobre Kafka? Todas estas cualidades que dije de Kafka son las que lo hicieron ser también parte del genio que fue. No. Que es una macana, digo. ¿Cómo que iba a decir? Que es una macana, ¿verdad? Que haya tenido que pasar por todo eso para ser el genio que fue. Sí, sí. Igual, pero bueno. Y bueno. tienen este texto Galeano acá en su libro Espejos, que se llama Kafka. Y dice así. A ver. Cuando los tambores de la primera carnicería mundial andaban sonando cerca, Franz Kafka escribió La Metamorfosis. Y poco después, ya con la guerra empezada, nació El Proceso. Son dos pesadillas colectivas. Un hombre despierta convertido en un enorme escarabajo y no consigue entender por qué, hasta que al fin lo barren con una escoba. Y otro hombre es apresado, acusado, juzgado y condenado y no consigue entender por qué, hasta que al fin lo apuñalan los verdugos. De alguna manera esas historias, esas obras, continuaban cada día en las páginas de los diarios, que daban noticia de la buena marcha de la máquina de la guerra. El autor, fantasma de ojos febriles, sombra sin cuerpo, escribía en la frontera última de la angustia. Poca cosa publicó, casi nadie lo leyó. Se fue en silencio, como había vivido. En su dolorosa agonía, solo habló para pedir al médico: si usted no es un asesino, máteme. ¡Qué bueno! Impresionante. El fin, cuando, si usted no es un asesino, máteme. ¡Fantástico! ¡Wow! Bueno, tenía eso y después otra dedicada al pájaro. ¿Pájaro anda por ahí? Bueno. Andaba por lo pronto. Porque el 4 de julio, pájaro. ¿Qué pasa? Nacido un 4 de julio. Oh, pobrecito. 4 de julio fue el mismo día que Turó se fue a Walden. Pero no, un 4 de julio también. ¿Qué? Del año 1900, nacía Louis Armstrong. Mire. Había un documental alucinante de Louis Armstrong. Obviamente todo de recitales. Es un genio. Y sí, ¿no? No es que descubrí nada nuevo, pero cada día que uno lo ve, o sea, en este caso lo vi, lo escuché, es impresionante y es necesario decirlo, es un genio. Bueno, pero acá termine de escuche este texto. Usted, pájaro, que es un entendido, nos va a decir si se está batiendo cualquiera o no, Galeano. A ver. ¿Le parece el texto este, Galeano? Escuche, después nos dice. Se llama Fundación del Jazz. Y dice así. Corría el año 1906. La gente iba y venía, como cualquier día, a lo largo de la calle Perdido, en un barrio pobre de Nueva Orleans. Un niño de 5 años, asomado a la ventana, contemplaba aquel aburrimiento, con los ojos y los oídos muy abiertos, como esperando algo que iba a ocurrir. Y ocurrió. La música estalló desde la esquina y ocupó toda la calle. Un hombre soplaba su corneta, alzada al cielo, y a su alrededor la multitud batía palmas y cantaba y bailaba. Y Louis Armstrong, el niño de la ventana, se meneaba tanto que por poco no se cayó desde allá arriba. Unos días después, el hombre de la corneta fue a parar al manicomio. Lo encerraron en el sector reservado a los negros. Esa fue la única vez que su nombre, Buddy Bolden, apareció en los diarios. Murió un cuarto de siglo después, en ese mismo manicomio, y los diarios ni se enteraron. Pero su música, nunca escrita ni grabada, siguió sonando dentro de quienes lo habían gozado en fiestas o funerales. Según dicen los que saben, ese fantasma fue el fundador del jazz. Bueno, ¿qué dicen los que saben? Pájaro, ¿está enterado? ¿Fue así? Usted está hablando de efemérides y ahí Gianni nos mandaba un mensaje. ¿Cómo le va? Buenas. Y nos dice: hola chicos, recién los engancho. Les paso una fecha para las efemérides. Mañana es el cumpleaños de mi mentor, Germán Gess. Se las digo porque mañana no los voy a poder escuchar. Buenas energías. Bueno, muchas gracias, Yanni. Sí, lo había visto yo a Gess, que andaba por ahí dando vueltas. Este personaje, sí, alucinante también. El indio nos mandaba un mensaje que dice: el de la fundación de las clases sociales está lindo. Debe ser el de uno de los textos de Galeano. Ah, sí. Sí, pues no, leí yo el libro entero. Hay un montón de fundaciones en el libro, indio. Me lo encontré, la de las clases sociales. Búsquelo para mañana, en todo caso. Sí, sí, sí. Si lo encuentro para mañana, la traemos. Y no, para variar, había un texto de Maradona. Bien. ¿Por qué? No dije nada. ¿Cómo, por no. qué? Sí, no dije nada. Es una pregunta demasiado tonta. Ahora me generó curiosidad, espera. No, esta se la tengo que leer. Ya leí la primera frase nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maradú. Me voy a comer y te lo veo. Veníamos demasiado bien. Era tan poético, tan lindo el programa hasta este momento. Diga. Todo escritor que se digne de serlo, todo director que se digne de serlo, en algún momento tiene que hacerle un homenaje a Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Y me olvidé los músicos. Bueno. Todo músico, escritor y cineasta que se digne de hacerlo, en algún momento tiene que hacer algo en homenaje a Maradona. Si no, su arte no existe. Exactamente. Bueno. Entonces, si vas a escribir de Van Gogh, ¿cómo no vas a escribir de Diego Armando Maradona? O sea que por concatenación de hechos bochornosos, ya que este programa habla de Van Gogh, ¿tiene que hablar de Maradona? Exactamente. ¿Por qué? Programa porque es popular. Nacional y popular. Porque está hecho para el pueblo. No, entonces divide y triunfarás. Déjeme de joder. El pueblo nunca tiene razón, decía Flauber. Ya sé. La mayoría nunca tiene razón. Bueno, leí el texto de Maradona, mire qué bueno. Bueno, a ver, léalo. Ay, no lo va a bardear, no. ¿Quién lo va a bardear a Maradona? ¿Yo? ¿No puedo? Puede, cómo no. Ah, escribo, bueno, un libro y bardea a Maradona. No, no voy a escribir un libro para bardearlo. Me hizo acordar ahora. Yo quiero entretenerlo, cosa que no. Son no, las 4 de la tarde. Lo voy a leer. De Capusotto, que en uno de sus programas vi una banda que era anti-Maradona. La banda que hacía tema en contra de Maradona. Claro, y sí. Pero alguien que haga un tema en contra. No, pero igual, aún así hablan de Maradona. Sí. Bueno, pero era una curtida interesante la de Capusotto. Sí, igual sabe que empieza ahora en julio, parece. ¿Empieza otra vez Capusotto? Sí. Ah, mira qué lindo. Bueno, le leo el texto, no va a zafar. Bueno. Escuchen, es una oda a Diego Armando. Ay, qué feo. Se llama Maradona el texto y dice: ningún... Es muy gracioso, igual. Voy a tratar de no reírme. Galeano, todo bien, me re gusto un montón de tu obra, pero hay veces que... La pifiás. No sé si la pifiás, que... a mí no me agrada. Ajá. ¿Quién es uno para decir la pifiaste vos? No, no, no. Yo cierto, pero no simpatizo. No me simpatiza, ¿sabes? Lo que sí, por favor, si usted se ríe, no lo leemos más. Porque... No, lo voy a leer seriamente. Ah, bueno. Maradona. Uh-huh. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer, en apenas 5 minutos, los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los 2. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Maradona no es una persona cualquiera, es mi amigo y lo quiero igual. Bueno, ahí estaba el texto de Galeano sobre Diego Armando Maradona. ¿Le gustó? Agradezco que esto sea radio. Le juro, porque hay gestos y hay caras que no... Ajá. Es bueno que se evidencien. Mejor le cuento que el indio nos mandaba un mensaje, y en este caso el mensaje era para usted, y dice: se lo corrijo, todo el que busque una moneda debe hablar de Maradona. Y siempre vende hablar de Maradona, para bien o para mal. Y sí. Uh-huh. Yo estaba... Bueno, nos vamos a ir yendo, ¿le parece? Sí. Por favor, bueno, vaya a ser que tenga otro texto más de Maradona. No, me parece que dice solo, me parece que vi justo así recién ahí buscando quien a mí me había dicho el indio y vi que decía Maradona por ahí para variar y digo, bueno. Con todo cariño, indio, para la próxima trata de que no tenga algún texto de Maradona si le decís que busque algo. Claro, sí, pues hay un montón de fundaciones, indio, pero en las clases sociales no lo encontré. Tal vez no está con ese nombre. La Fundación de Japón estaba por ahí. La Fundación Moderna de Japón, mira. ¿En serio? Sí. Qué loco. Fashion. Bueno. No, quiere que nos despidamos hasta mañana. Sí, porque no es muy radiofónico que no esté sonando la cortina y yo estoy mirando el libro. Así que mejor nos vamos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta tarde. Quienes quieran seguir reincidiendo, nos vamos a encontrar mañana a partir de las 13 horas acá en el escenario de Las Voces. Muy buenas tardes para todos y que les sea leve. Exactamente. Pásenla lindo, che. Hoy no está Pessoa, sin alternativas creo que no sale más. Están los amigos del Ojo Blindado a las 20 hasta las 22. Lo que sí quedan recortes de PSOA que la producción de esta radio ha recogido. Exacto, porque no se pudo grabar, no tenían internet, no sé qué cosa para hacer el programa el domingo, así que bueno, van a salir otras cositas. Muy bien. Nosotros volvemos mañana a partir de la hora 13, ¿les parece? A mí sí. Hasta la próxima.